Época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué haces, Euge? Buenas. ¿Cómo va eso? ¿Qué tal, Tevele? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, arrancando este programa de La Retaguardia que hacemos Fernando Tevele, Natacha Bianchi en Operación Técnica, Viviana Mazur, que ya es parte del pero es que ¿no? todos los programas tenemos a alguien nuevo ocupando el lugar nuestro. Es que viste que ya es parte de ella. Y vos tenés que decir, ¿y quién les habla? Y quién les habla, María Eugenia Otero. Muy bien, Fer, tenés razón. Bueno. La saludamos a Vivi, que está al lado del teléfono. ¿Cómo estás, Viviana? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo va? Bueno, nos están, a ver, la semana pasada empezamos el programa haciendo lo mismo con María del Carmen Verdú de Correpi, ahora parece que el programa lo conducís vos. En realidad... venimos con, bueno, Euge se quedó con ganas de participar del Encuentro Nacional de Mujeres y por supuesto es tema de nuestra agenda cotidiana y no podía dejar de ser parte del programa de hoy. Queríamos aprovechar que vos sos parte integrante casi de este de equipo de laburo, ya que te molestamos constantemente, para tener una mirada de alguien que estuvo allí, además de las compañeras de aquí de la radio que estuvieron también. ¿Cómo se vivió este encuentro? Bueno, nada, la verdad que un gusto participar siempre que pueda en el programa, en la radio, porque, bueno, nada, porque siento que es un espacio que sirve, que llega a muchos con otros mensajes que no llegan habitualmente, así que, bueno, nada, decirle a Oje que 6.999 mujeres la extrañaron, así que, nada. Que ¿cuántas? 69.999. Sí, claro. Nunca fuiste buena para la matemática. No, un desastre lo mío. así que, bueno, nada, parece que nos espera Chaco para el año próximo. Mirá, la verdad es que el encuentro fue como resultan siempre los encuentros, fue conmovedor, ¿no? Esta sensación de estar caminando por las calles de Rosario y que por todos lados había mujeres y mujeres y mujeres con remeras de colores, de pecheras, de distintos tipos, con inscripciones de pertenencias políticas, sociales o no. Bueno, la verdad es que era la imagen era como muy impactante y a la vez una sensación de que todo fluía, ¿no? Como que todo eso que circulaba por las calles fluía con una calidez y con un compromiso muy, muy interesante. Uh-huh. Por supuesto, todos los talleres fueron... duplicados, triplicados, uh-huh. cuadruplicados, porque, bueno, en la medida que se iban llenando, se iban armando otros con el mismo tema, con más mujeres que se incorporaban. Aún así vimos algunas fotos de talleres que ya pasaban de taller por lejos, digo, parecían como multitudes. Asambleas parecían. Claro, parecían asambleas multitudinarias. Sí. Hubo muchos talleres, la verdad es que muy numerosos, sobre todo por lo menos por los que yo vi en la sede donde estuve, los talleres abordaban el tema de mujer y movimientos barriales, fueron muy concurridos, y también los talleres que tomaban el tema de trata, de prostitución, de trabajo sexual, digamos, con todos esos debates circulando por los talleres. ¿Cómo en ese caso puntual donde hay ahí dos posiciones fuertes, enfrentadas, y que polemizan todo el tiempo, digamos, en lo cotidiano, cuando se va al encuentro, ¿cómo es? ¿Hay talleres de cada una de estas posturas donde van todos que piensan igual, o se genera un espacio de debate allí también? Mira, hasta donde yo entiendo se genera un espacio de debate, pero lo que me pareció a mí a partir de mirando el programa es que en este caso los talleres se denominaron de trabajo sexual, con lo cual ya hubo desde la organización una impronta en relación a la postura. Uh-huh. Pero bueno, entiendo que eso fue debatido en profundidad en cada uno de los talleres que trabajaran este tema, ¿no? Justamente nuestra compañera Gabriela Barrojil trajo un audio del encuentro que vamos a escuchar en un ratito, y que justamente habla de esos talleres y va a contar qué pasó y cómo sucedió. Le recordamos a aquellos que nos están escuchando y que quizás no terminan de entender de qué estamos hablando, que en el movimiento de mujeres hay como dos posiciones enfrentadas en torno de la prostitución, bueno, en el movimiento de mujeres y en la sociedad en general, ¿no? Pero digo, allí es donde se debate más fervientemente, y estas dos posiciones en torno de la prostitución tienen que ver con si es considerada un trabajo como cualquier otro, y por lo tanto hay que pelear por la reglamentación y por derechos para las chicas que están en esa situación, chicas o travestis o lo que fueren que estén en esa situación, y la otra posición que va en torno del abolicionismo, es decir, de tender a que la prostitución, digamos, quede superada por una sociedad mejor, ¿no? Claro, estoy mirando el programa mientras los escucho y figuraba el taller 31, mujeres, trata y explotación. Ajá. El 32, mujeres en situación de prostitución, y después el 38, mujeres trabajadoras sexuales. Claro, en general pasa eso, sí. De hace varios años ya, porque al principio se armaban talleres en los que se discutía si podía ser trabajo o no, ajá, y la verdad es que terminaba en una pelotera tan increíble que se empezó a desdoblar esto y a generar un taller en el que se trabaje justamente la posición abolicionista y otro en el que se trabaje más la posición reglamentarista. Uh-huh. Y por lo menos se ha podido discutir de esta manera, porque si no, la verdad es que era un ir a matarse, ¿no? Sí, y en ese sentido, bueno, yo particularmente estuve en un taller de derechos sexuales y reproductivos y aborto, y a diferencia del resto de los años, por primera vez en ese taller no hubo nadie que expresara una posición en contra del aborto. Ajá. Uh-huh. La verdad es que resultaba llamativo, es más, era como repetido en muchas de las intervenciones esta sorpresa ante, por lo menos en ese espacio, la falta de otras posiciones en relación al aborto. Uh-huh. Y bueno, nada, nos preguntábamos con qué tenía que ver, ¿no? Si con que quienes, los sectores de la iglesia en particular, que venían habitualmente a este taller a dar ese debate, decidieron dejar de venir, o que hubo un avance importante en la sociedad en relación al consenso con respecto a la situación de aborto. Bueno, quizás fueran ambas cosas, ¿no? Claro. Sí. Quizás fueran ambas cosas, digo. Quizás fueran ambas cosas. Por otra parte, la verdad es que los últimos años en los que algunos sectores de la iglesia intentaban participar del encuentro, fue bastante, se generaron situaciones de bastante violencia, ¿no? Con lo que, bueno, ¿y cómo fue el taller? ¿Estaban todas de acuerdo? ¿Estaba todo bien? ¿No hubo, cómo fue eso? Y la verdad es que para mí el taller fue muy interesante, en primer lugar por esta posibilidad que se genera de escuchar mujeres de lugares tan distintos, ¿no? Entonces estaban las compañeras de Tucumán, que traían el relato de la situación de Belén, uh-huh, y de lo restrictivo que es el acceso al aborto y a la anticoncepción en la provincia de Tucumán. Después había compañeras de San Luis, de provincia de Buenos Aires, de La Pampa, que la verdad es que llamaba un poco la atención a veces escuchar nada, que el acceso estaba realmente muy, muy dificultado, no solo a la atención del aborto, sino a la adquisición de la anticoncepción de emergencia, ¿no? Ajá. Y después un debate también interesante que surgió en relación a si las consejerías que acompañan a las mujeres en situación de aborto, digamos, desde una política de reducción de riesgos y daños o las estrategias del socorrismo, uh-huh, si eran instancias válidas, si lo que hacían era tapar la obligación del Estado o si mientras se luchaba por la obligación del Estado, en el mientras tanto las mujeres necesitaban ser acompañadas y poder acceder en concreto. Uh-huh. La verdad es que esos fueron como los debates más importantes que se fueron dando. Y después, algo que para mí era como preocupante, había como un gran desconocimiento, por lo menos en las mujeres que participaban en el taller, sobre cómo acceder a la medicación, sobre cómo se usa, sobre los efectos, ¿no? Había como muchas cosas circulando en relación a eso que digamos, para mi sorpresa fue así, porque yo pensaba que, bueno, que mujeres que estaban con un grado importante de movilización, como uh-huh, para estar en ese encuentro, habían podido acceder a información, a mejor información, ¿no? Uh-huh. Entonces, una de las cosas que aparecía era como esta necesidad de seguir trabajando la multiplicación de espacios en donde se trabaja sobre la información concreta de cómo acceder a un aborto seguro. Uh-huh. Estamos charlando con Viviana Mazur. Ella es integrante del equipo académico, del consejo académico, decilo vos que laburás todos los sábados ahí. Del postítulo especialización docente en educación sexual integral de Joaquín B. González. Ahí está. Además de eso, participa del... De Metilde, me olvidé cómo se llama, Vivi, a ver ese nombre tan largo que le pusieron ahora al... ¿Al programa? Al programa, ¿cómo es? Coordinación de Ahí está. SIDA ITS. Claro, es que son muchas cosas juntas. En la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Eso, ¿no? Bueno, y estamos aprovechando para charlar con ella a propósito de lo que fue el Encuentro Nacional de Mujeres que finalizó en Rosario. Y la verdad es que... Pensábamos dos cosas, hay como dos polémicas dando vueltas por allí. Una es la del final de cada encuentro y sobre todo de los últimos dos, que determina la represión policial que se da con el grupo de mujeres minoritario que decide salirse del recorrido que arma la comisión organizadora y se van para la catedral. Nos habían dicho ya en la previa algunas compañeras nuestras que estaban allí que el lugar geográficamente era casi que un callejón, ¿no? Que era más difícil acceder que en otras, que era como medio peligroso, ¿no? porque si iban a la catedral iban a terminar como encerradas por la policía, planteaban. Ahí había habido discusiones de las organizaciones incluso para ver si iban o no iban. Bueno, finalmente se generaron los incidentes. Hubo una represión muy fuerte que además trascendió, digamos, una vez que se desató, trascendió el espacio de la catedral en sí misma y la policía avanzó mucho más allá, ¿no? Uh-huh. ¿No? ¿Vos fuiste a ese lugar? ¿Te quedaste en la marcha principal? Sí, la verdad es que yo estuve Perdón, ¿está bien como dije que hay una marcha y que hay un grupo minoritario que se sale? En realidad este año fue minoritario, pero en algunos años no es un grupo minoritario, sino que es una parte importante de la marcha que se abre, uh-huh, y que incluye todos los partidos políticos que terminan en la catedral. Este año no fue así. Hubo solo algunas pocas organizaciones que dijeron vamos a acercarnos lo más posible a la catedral, ajá, pero finalmente obviamente hubo un grupo que sí llegó a la catedral. Pero contá vos, Vivi, que estuviste, sí, porque yo no estuve. Sí, la verdad es que no estuve, no estuve en la parte de la ida a la catedral. Uh-huh. Y la verdad es que, a ver, si puedo decir, me da como mucha pena que termine siendo como el debate principal, ¿no? Uh-huh. La verdad es que fue una movilización tan increíble. Yo hablaba con un muchacho en una estación de servicio y decía, nunca en mi vida, era un muchacho joven, decía, nunca en mi vida vi algo así. Durante 2 horas y media pasaron columnas de mujeres por acá adelante, y me encontré con un compañero que tiene mi edad y que decía que el único recuerdo que tenía de algo tan masivo y tan impresionante en Rosario fue en el 83, ¿no? Con la Vuelta a la Democracia y... La verdad es que, digo, ese era un suceso como tan importante y tan generador de impacto por sí mismo, que la verdad es que tener que terminar discutiendo acerca de si estaba bien pasar por la catedral o no, a mí me da mucha pena. Y obviamente, nada, es indignante la represión y uno entiende que se sacaron las ganas, digamos, de todo lo que deben haber contenido en esos días, viendo mujeres tan tan plantadas, tan bien paradas, recorriendo las calles de Rosario. Y pensaba en esto, de cómo nos cuesta ser parte de las organizaciones de manera más democrática, ¿no? Cómo cuesta sostener los acuerdos colectivos, cómo cuesta, bueno... Nada, eso me apena. Claro, sí, sin dudas. Bueno, y la otra polémica tiene que ver con la decisión de dónde se va a realizar el próximo encuentro. Oficialmente se anunció Chaco. Muchas mujeres dicen que en esa elección a mano alzada o a viva voz que se hizo, había mayoría que pretendía venir a Buenos Aires. Yo entiendo que vos no estuviste en ese momento de la elección. No. Pero sí nos gustaría charlar a propósito de si hay una opinión formada, vos, Euge, también, en cuanto a qué implica que el encuentro venga a Buenos Aires o no. Porque cuando uno lo plantea así en esos términos, dice, bueno, a ver, si hubo 70.000 personas, hay quien dice hasta que hubo 100.000 personas participando del encuentro y de la marcha final. En Rosario, si viniéramos a Buenos Aires, eso se multiplicaría muchísimo y habría como una gran manifestación y mucha participación. Porque, entre comillas, entre comillas, y que se entienda lo que voy a decir, esconderse en el Chaco, y por otro lado están quienes dicen, bueno, justamente los encuentros también sirven para fortalecer, para respaldar a las mujeres que luchan en una desigualdad mayor en esos lugares, ¿no? Sí, sí, yo, a ver, pensaba varias cosas. Una es que lo interesante de lo federal de los encuentros realmente... es una riqueza que han tenido los encuentros durante todos estos años y que fue tan valioso estos 31 años como lo es ahora, ¿no? Digo, en ese sentido, la verdad es que la necesidad de reclamar en Ciudad de Buenos Aires o en la capital ha estado durante estos 31 años, si es por eso. Uh-huh. ¿Sí? Por muchas cuestiones que las mujeres tenemos que seguir reclamando. ¿Se hizo muchas veces acá? No, se hizo una sola vez. Una sola vez en la ciudad. Una sola vez y fue uno de los primeros. Uh-huh. No sé si no el primero. Yo la verdad es que mientras marchaba, una de las cosas que pensaba en relación a esta propuesta de si sería en Buenos Aires o no, la sensación que tenía es que eso mismo en Buenos Aires se iba a perder. ¿No? Que ese impacto de, uh-huh, de tantas mujeres caminando por las calles, pensaba un domingo feriado en Buenos Aires, me daba la sensación de que iba a quedar como más diluido que lo que impacta en un lugar más chico. Pero bueno, nada, era como un pensamiento así, en el plano de las sensaciones. Uh-huh. La verdad es que creo que las mujeres chaqueñas van a tener que trabajar mucho para poder cobijar a, uh-huh, a tantas mujeres, pero la verdad es que supongo que recibirnos les va a permitir estar en mejores condiciones para luchar por sus cuestiones particulares en la provincia. Y me parece que eso tiene que ver con el espíritu del encuentro año tras año. Sí, seguramente también va a ayudar a visibilizar algunas cuestiones que quedan más tapadas, ¿no? Desde acá se ven como lejanas. Uh-huh. También me parece que el encuentro, a ver si coincidís, Vivi, con esto, digo, una movilización en Buenos Aires y un encuentro en Buenos Aires sería como algo que por ahí puede tener un impacto como por arriba, ¿no? Y el encuentro me parece que tiene que ver con algo que pasa más por abajo, ¿no? Uh-huh. Algo que pasa más desde adentro de cada una de las compañeras hacia afuera y que tiene que ver como con el crecimiento de la conciencia en cada una, ¿no? Como, y es algo como que va formando organización, pero más, no sé, como más chiquitito, menos pretenciosamente, me parece. Sí. Sí, sí, y yo una cosa que me, digamos, por lo que puedo decir que me alegró lo de Chaco, es porque algo que me preocupaba en este encuentro es que, a ver, notaba y me alegraba mucho mucha presencia de jóvenes, pero sobre todo que eran claramente de sectores medios urbanos, por denominarlo de alguna manera. Y noté, por lo menos por donde yo estuve, no tanta presencia como sí en otros momentos de mujeres más de la Argentina más profunda, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido me parece que hacer el encuentro en Chaco puede ayudar a recuperar esa fuerza, ¿no? Sin duda. Bueno, veremos, eso será recién dentro de un año, habrá tiempo para, y habrá motivos para sostener la lucha cotidiana, que es lo que muchas de las mujeres que van a los encuentros hacen cotidianamente, quizás no la mayoría, ¿no? Digamos, sobre todo digo las que están organizadas, me parece como que hay que, digo, además de ir al encuentro, hay que empezar a laburar estas cosas desde las organizaciones con un poco más de profundidad. Ajá. Para justamente intentar que lo partidario se termine comiendo todo, ¿no? Como sucede totalmente en otros espacios. Sí, sí, y me parece que esto como defender mucho lo que yo entiendo que debe ser el único proceso social que persiste durante tantos años en un marco de tanta unidad y, bueno, o sea, no porque no haya disputas y... que las hay y muchas. ¿Eh? Que las hay las y hay muchas. Las hay muchas, digo, pero la verdad es que no han logrado desde ningún lugar destruirlo, ¿no? Y la verdad es que es... Yo una vez hablando con mujeres de otros países de América contaba un poco en qué consistía el encuentro y cómo era la organización y la verdad es que no podían creerlo, ¿no? Que algo así existiera. A mí me pasa eso, como que... Me parece increíble. Gracias, Viviana, por haber compartido estas sensaciones con nosotros y sobre todo con nuestra audiencia. Un abrazo grande. Un abrazo enorme. Gracias a ustedes. Viviana Mazur. Del Consejo Académico de la Especialización de la Especialización Docente en Educación Sexual Integral y de la Coordinación SIDA, ITS y Salud Sexual de la Ciudad de Buenos Aires. Algunas luchas nos tienen de su lado. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. La retaguardia. América. Sabemos de qué lado estamos. Ayer se realizó una marcha en el Congreso Nacional, y que en realidad estaba citada también en otros puntos del país, ¿no? Que tenía como objetivo plantear como el problema de la seguridad de manera transversal, es decir, la intención que decían quienes terminaron siendo los voceros. Era que no era una marcha contra nadie, se preocupaba mucho por marcar esto, y además había algunos personajes digamos, que uno respeta, digo, más allá de no siempre estar de acuerdo, como, como María Luján Rey, que muchas veces es entrevistada en diferentes programas de esta radio, a propósito de lo que tiene que ver con este, con la masacre de Once, pero también, digamos, con su mirada general sobre las cosas, ¿no? Y ocurrió esto, escuchá. Hay muchísima gente también que nos está acompañando a través de los canales de televisión, a los que agradecemos, y a través de distintas adhesiones y saludos que están llegando, Nacho. Sí, exactamente. Arrancamos por una muy especial, que es la de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que nos dicen: adherimos a la marcha contra la inseguridad, la injusticia y la impunidad. Para que no te pase, reciban un fuerte y solidario abrazo. También las víctimas de tránsito de Entre Ríos. Horrible. Si eso no es una marcha partidaria, si eso no es una marcha de derecha, ¿qué fue? Increíble, ¿no? Porque si no apoyan, te dicen, claro, los derechos humanos son solo los derechos humanos de izquierda. Cuando las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, envían una adhesión, polémica por cierto también, digamos, pero envían una adhesión, lo que reciben como consecuencia es esto, de gente que seguramente habrá pensado que estaba chiflando a Eve de Bonafini, por ejemplo, que pertenece a otro sector de madres, pero que además, mierda, loco, no era que es para que no te pase a vos, y en realidad no es, no era así tan el planteo, ¿no? Evidentemente. Horrible, ¿eh? Uh-huh. Horrible, horrible, horrible. En una época donde estaban las minas del Potosí, reventaron a los pueblos originarios, o reventaron a la población africana, no sé, las plantaciones norteamericanas, bueno, en fin, siempre el capital nace chorreando lodo y sangre por todos sus pueblos, decía Marx, o sea que no hay nada nuevo bajo el sol. En todo caso, cambian los métodos, digamos, de acumulación. Pero centralmente sigue existiendo la esclavitud, la servidumbre, la explotación, retroceso a situaciones que tienen más de 100 años desde el punto de vista de las conquistas laborales. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Estamos preparados para el estreno. ¿Cómo me queda el smoking? Muy bien. ¿Bien? Hermoso. Bien, a vos el vestido largo también. Nos estamos preparando para quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia. Nos van a poder escuchar a las 22 lo que es el primer capítulo del documental radial Luciano Arruga. Lo mató la policía, lo desapareció el Estado. Y la verdad es que, digo, para quienes nos están escuchando en la 690 o nos están escuchando en otras radios en otros momentos, también tendrán ocasión de escucharlo, aunque no sea en la emisión en vivo de estreno que se va a hacer, digamos, ahora a las 22. Nada, la verdad es que el caso particular de Luciano Arruga en este medio ha sido seguido desde el principio. Estuvimos recopilando audios del archivo durante mucho tiempo para que después poder armar un guión y que Emma Heslop pudiera hacer la realización final de lo que es este primer capítulo del documental y lo que va a ser la segunda parte. Hoy alguien me decía, ¿cómo es un documental por radio? ¿Por qué documental por radio? Alguien que no había escuchado el de López. Y es cierto, lo de documental está como muy vinculado a lo audiovisual. Pero en realidad, digamos, un documental radial, ya lo van a escuchar, pero es lo mismo, pero con sonido, y en todo caso, solo con sonido, y en todo caso, las imágenes las va poniendo cada uno mientras va escuchando, ¿no? Con las sensaciones que le genera. Yo diría que hasta en un punto, por lo menos para quienes amamos la radio, es como mucho más enriquecedor, porque uno puede quizás ponerle su parte también mientras va escuchando. En fin, por supuesto que lo que vamos a escuchar es muy dramático, porque la causa de Luciano es dramática, y el primer capítulo en particular, que tiene muchas cosas vinculadas al juicio por torturas, audios de los testimonios y de los alegatos de esas jornadas de mayo del año pasado, donde se declaró culpable a un policía de haber torturado a Luciano 6 meses antes de su desaparición, termina generando un hilo de dramatismo que realmente es una patada en los huevos, no hay otra manera de definirlo. Y la segunda parte seguramente estará más vinculada a lo que ha sido la lucha de familiares y amigos de Luciano Arruga por recuperar ese espacio donde Luciano justamente fue torturado y convertirlo en lo que está empezando a ser, un espacio para la memoria que lleve su nombre y que tenga otro tipo de actividades, por cierto, muy distintas que torturar a los pibes del barrio, ¿no? Así que bueno, estamos preparados y en un ratito, estamos muy ansiosos además, y en un ratito, en 24 minutos, vamos a poder escuchar el documental radial Luciano Arruga, lo mató la policía, lo desapareció el Estado. Yo siempre pensaba que si yo salía de ese lugar... Recordar es lo mejor que se puede hacer para no olvidar. Era impensable para mí no salir a contar todo lo que estaba pasando ahí en el corazón de la ciudad... La justicia tiene que llegar. Suspensión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Todos los hechos retenidos, delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar. La retaguardia. A donde vayan, los iremos a buscar. Es medio duro de matar, pero está bien, está bueno. ¿No? No nos salimos del todo del Encuentro Nacional de Mujeres que finalizó en Rosario hace unos días, ¿no? No, de hecho, metámonos otra vez para ir a... Ahora, hablamos hace un ratito de lo que pasó en el taller de aborto. Metámonos ahora en lo que pasó en los talleres en los que se discutía justamente esta cuestión del trabajo sexual o el abolicionismo de la prostitución. Dale. Hola, soy Jessica, militante de Mujeres en Lucha, Estrella Roja. Que, mira, ¿por dónde pasa hoy el debate o por dónde supones que pasa que vos y al ser luchadora militante, el debate sobre la reglamentación de la prostitución? Bueno, creo que lamentablemente el debate pasa por que muchas mujeres que quizás alguna vez se prostituyeron y hoy en día no lo hacen, se nuclean en la asociación AMAR. Es una asociación que busca la sindicalización de la prostitución como trabajo sexual, de lo cual estamos totalmente en contra que se denomine así, y que estas personas que viven de la esclavitud sexual ajena lo que quieren es que se sindicalice para poder cobrarles a esta mujer de una forma legal. Porque hoy en día el proxenetismo es ilegal, pero la prostitución no. Entonces, el puente que quieren trazar es el de la legalidad entre la prostitución y ese proxenetismo que lo quieren llamar sindicalismo. Creemos que no hay una defensa de los derechos de las mujeres, ni de su salud, ni de su sindicato, porque no creemos que es un trabajo y porque la indignidad y la esclavitud sexual no puede ser considerado legalmente como un trabajo. Y en ese sentido creemos que hay que oponernos fuertemente a esta postura de llamar a la prostitución como un trabajo sexual, que no lo es. Bueno, estábamos en uno de los talleres del 31 Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario y en parte del debate que se generó aquí vos hablaste de que el capitalismo crea necesidades. ¿Me podés explayarte ahí? Sí, el debate surgió cuando algunas mujeres preguntaron qué pasa con la prostitución VIP, que parecería que hay una libre elección en prostituirse. Y nuestra postura es que el capitalismo crea múltiples necesidades. un auto, una casa, necesidades que se tienen que conseguir a través de tener dinero, acumular dinero y poder comprarlas. Y la forma que la mujer tiene para conseguir dinero, de forma que el capitalismo y el patriarcado nos cercena para conseguir dinero de forma masiva, de acumular dinero, es la prostitución VIP, entre otras cosas. Una, como mujer, tiene la posibilidad de prostituirse por un cliente de... con poco dinero o un cliente con mucho dinero. Esas son las posibilidades, las condiciones en que nos tienen a las mujeres el capitalismo y el patriarcado. Por eso no consideramos que en ningún caso la prostitución es una elección libre y en ningún caso es puede ser llamado trabajo sexual y que en ningún caso hay libertad en esa elección. Bueno, si bien todavía no llegamos a las conclusiones, ¿qué opinas sobre esta división con respecto al año pasado, que se hace un taller para hablar de trabajo sexual y otro taller para hablar de situación de prostitución? Bueno, creo que es un retroceso al avance de nuestra liberación y nuestro empoderamiento de derechos, porque estamos permitiendo que ocurra un taller de trabajo sexual, estamos dando un lugar dentro de un Encuentro Nacional de Mujeres que tiene como... entre otros objetivos, nuestra emancipación como mujeres, como género, nuestra liberación, y este taller es todo lo contrario, son burócratas sindicales que lo que buscan es vivir de la esclavitud sexual de otras mujeres. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, allí escuchábamos uno de los audios que trajo Gabriela Barro Gil, que fue como integrante de la retaguardia y como mujer a participar de el Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en Rosario y también de la cobertura que hizo la Red Nacional de Medios Alternativos allí en Rosario. Tema terminado, pero bueno, seguirá en nuestra agenda cotidiana. El tema, las cuestiones de género no se van de nuestra agenda, no aparecen solo en el momento de los encuentros nacionales, sino que, bueno, forma parte de nuestra agenda cotidiana. Una cuestión a propósito de lo que te contábamos de el documental sobre Luciana Rúa, que va a salir al aire ahora a las 22, para quienes nos están escuchando en vivo, quienes están escuchando La Retaguardia, sepan que el programa Jazz en la Lectora de Vinilo, que ocupaba el horario de las 22 de los miércoles, se repetía el programa de la semana anterior, esa repetición va a salir después, así que después del documental vas a poder escuchar la emisión anterior de Jazz en la Lectora de Vinilo como todos los miércoles, pero una hora más tarde. Bueno, nos metemos con el que seguramente será el último tema de la noche de hoy y que tiene que ver con el Corralón de Floresta, también forma parte de nuestra agenda desde hace bastante tiempo, porque allí en la avenida Gaona, en el barrio de Floresta, en un lugar que era un lugar de depósitos de basura y que después del 2001 se empezó a armar un espacio de cultura, está con una orden de desalojo dando vueltas, y ahora el otro día pasamos por allí con Euge y están las carpas ocupando incluso no solo un sector de la vereda, sino que creo que también uno de los carriles transitables por autos de la avenida Gaona. Y algo sí. Que vimos el otro día también cuando pasamos es que no solamente estaban las carpas, sino que además estaba siendo proyectada una peli en la pared. La verdad es que se veía precioso, me hubiera quedado. En el fondo, sí, en el fondo del corralón. No, en la pared de frente. Oh, bueno, yo venía manejando. Vos venías manejando, por suerte no miraste, pero se veía muy lindo y la verdad es que daba ganas de quedarse. Bueno, la verdad es que los compañeros están ahí de vigilia indeterminada justamente para sostener este espacio que es tan importante y por eso estamos comunicados con Nicolás Cecilio. ¿Cómo estás, Nicolás? Acá Fernando Tevela y María Eugenia Otero. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Bueno, ¿bien? Sí, bien, bien, bien. Bueno, muchas gracias por el espacio, por salir al aire. Eso sirve un montón para visibilizar, para meter presión también, para que sepa un poco la problemática. Nico, chiquitito, ¿podés contar qué significa el corralón? No sé si te puedo hacer tan chiquitito, voy a intentar. Dale. No, el corralón es un espacio recuperado por los vecinos en asamblea a partir de la crisis del 2001, y nos gusta pensarlo al corralón como un espacio, un punto de encuentro, ¿no? En donde

es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. Usted se piensa que soy cínico. ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga ni me pida que sea. Bien. Bueno, estábamos charlando recién fuera de aire a propósito de algo que Nati nos apuntaba y que Euge que se necesitan bien dice que donantes está, de sangre sí. Para las dos chicas que fueron apuñaladas, las dos alumnas de la Belgrano. Están pidiendo sangre del grupo cero positivo para Nuria Couto, de 18 años, presentarse por favor en el hospital Argerich. Y lo que pasó fue que fueron apuñaladas dos chicas por una persona aquí en la calle. En la plaza creo que estaban. O sea, está, la verdad es que bueno, son a ver, noticias... aquí está el relato. Dice, fueron apuñaladas en la plaza Irala, a tres cuadras de la escuela a la que van. La mayor está en terapia con varios órganos comprometidos, la menor con un drenaje en el pulmón. En este momento la zona de Casa Amarilla se encuentra liberada desde la Belgrano, la escuela a la que van las chicas, expresan un repudio unánime de la comunidad educativa a aquel que empuñó el arma y piden los donantes para las nenas. Bueno, tremendo, ¿no? Lo que, lo que sucedió allí en un espacio público, justamente en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de La Boca. Bueno, yo vi comentarios como en Facebook de gente que presentaba esta noticia y decía, hay que salir a matar machos. Bueno, hay como, no sé, algunas chicas vienen con un fervor que deberían bajar un poco cuando regresan del Encuentro Nacional de Mujeres, porque digo, tenemos que convivir y la verdad es que somos muchos los varones que... digo, ese chabón es un asesino, no es un macho, digamos. No, es como si hubiera sido una piba, los que los hubiera apuñalado, uno hubiera salido a decir que hay que matar a todas las minas por eso, digo, ¿no? Bueno, no importa, esos son comentarios de particulares de gente amiga a través del Facebook. Bueno, y la última noticia, también me la acercaron a ti por aquí, tiene que ver con cosas que pasan habitualmente en las provincias donde la minería a cielo abierto se ha dado la política de, bueno, de intentar dar batalla por esa licencia social que no tienen. Y tengo aquí una noticia de Infobae que dice que... dice, ¿cómo son los libros infantiles que el gobierno de San Juan financió para defender a la minera? ¿Sí? Es decir, ya no es como ocurría en Catamarca. En Catamarca muchas veces pasaba que las mineras le daban guita, ponían guita en las escuelas para financiar materiales, que no necesariamente hablaban de la minería, pero era para, como para decir, ven como nosotros hacemos un laburo social también. Bueno, aquí la cosa es al revés, es el Estado provincial poniendo plata para generar materiales en las escuelas en los que se hable bien de la minería. Una gota de agua con cola de paja por ser transparente y una piedra que tiene miedo de ser triturada por la industria minera son los insólitos protagonistas de una serie de cuentos infantiles que el Ministerio de Minería de San Juan elaboró para adoctrinar a los niños que visitaron el stand que montó en la Feria del Libro Provincial. Los cuentos son Piedra y Montaña, La Gota Carlota y La Brujita Basurita. Son tremendos. Muy bien. Bueno, esperemos que los papás y las mamás, cuando llegue el turno por la noche de hacer dormir a sus chiquitos, no le lean los cuentos de La Gota Carlota y La Brujita Basurita, sino que de última, si no hay material de este estilo, las asambleas deberían generar material de este estilo si tienen tiempo, ¿no? Con toda la lucha que tienen y la poca guita que tienen, pero no sé, qué sé yo, por lo menos tratar de generar que los padres... y las madres puedan contar cuentitos en los que se hable un poco más de la naturaleza y menos de La Brujita Basurita, La Gota Carlota y Piedra y Montaña. Piedra y Montaña yo me imagino cómo es, ¿no? O sea, terminan volando, pero el cuentito debe decir que Piedra y Montaña son dos amiguitas que terminan volando, pero porque la naturaleza así lo decide, ¿no? Porque seguramente son a favor de la minería. Hay que conseguir esos libros, ¿eh? Hay que conseguir esos libros. Habíamos conseguido la otra vez y habíamos charlado con... No estabas vos, Nati, estaba Braulio en la operación técnica y había conseguido unos materiales para niños justamente financiados por las mineras, donde también se hacían cuentitos infantiles que, bueno, son esos, cuentitos, ¿no? La realidad es otra muy diferente. Bueno, nos vamos yendo... Sí, me da mucho calor este smoking. Me lo quiero sacar. Bancate la TV, estamos de estreno. Estamos de estreno. A mí el vestido largo y los tacos me molestan. Pero estás linda con el vestido largo de gala. ¿Y a Nati cómo, viste cómo le queda el escote? Y Nati con escote y remera de la retaguardia con tiradores. O sea, vestido con tiradores. Bueno. Nada, le ponemos un poco de risa porque obviamente lo que viene es la causa de Luciana Rúa. Quienes nos están escuchando en vivo por la retaguardia, quédense a escuchar este documental radial. Quienes nos están escuchando por otras radios, seguramente en algún momento se va a programar en esta radio el documental para que lo puedan escuchar en las diferentes provincias. Y si nos están escuchando por AM690... Y yo les diría que se vengan para acá a escuchar la retaguardia, pero no sé, si quieren quédense escuchando a 690, que está todo bien. Un abrazo grande y gracias. Chau.